anda el vuelo, que por la vida me encontré. Era muy triste su mirar, verde azul del color del mar. Me habló del bien, me habló del mal y de moral también. Me describió tierras que nunca presentí, cielos que en sueños solo vi, pero así al final me aboló para vivir. No hay más razón que un corazón con otro corazón. Presentí cielos que en sueños solo vi, pero así al final me aboló para vivir. No hay más razón que un corazón con otro.